vida, la legal y la escondida, aunque diga lo que diga, es un infiel. Y tú, ¿cuántas veces me has clavado ese puñal? Y decías que mentían cuando algunos te veían con la otra en mi lugar. Y mi buen amor murió de pena por sufrir tanta condena, malherido corazón. Y ahora, ¿qué me dices y qué me cuentas si yo misma te encontré abrazándote con ella? ¿Y ahora qué? Ni me digas ni me cuentes, se me va yendo de aquí. Un infierno es para mí. Poco y se termina, y la vida te castiga por traidor. Y mi buen amor murió de pena por sufrir tanta condena, malherido corazón. ¿Y ahora qué? ¿Qué me dices y qué me cuentas si yo misma te encontré abrazándote con ella? ¿Y ahora qué? Ni me digas ni me cuentes, se me va yendo de aquí. Un infierno es para mí. ¿Y ahora qué? ¿Qué me dices y qué me cuentas si yo misma te encontré abrazándote con ella? ¿Y ahora qué? Ni me digas ni me cuentes, se me va yendo de aquí.